a la soledad. Que siento seguirme detrás. La encuentro en cada rincón. La llevo en el corazón. Que solo que me encuentro hoy aquí, que poco vale hoy la vida para mí. La soledad es solo ser, es un mirar y nada ver, es no esperar, es no sentir, es un pasar sin ningún fin. La soledad es solo ser, es un mirar y nada ver, es no esperar, es no sentir, es un pasar sin ningún fin. A la soledad y tanto siento su mirar, que llevo su sensación, su miedo en el corazón. Que solo que me encuentro hoy aquí, poco vale hoy la vida para mí. La soledad es solo ser, es un mirar y nada ver, es no esperar, es no sentir, es un pasar sin ningún fin. La soledad es solo ser, es un mirar y nada ver, es no esperar, es no sentir, es un pasar sin ningún fin.